vamos a tener diferentes voces, la del diputado nacional, secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el periodista Pablo Yonto, el militante de derechos humanos Claudio Morresi y otros participantes de este encuentro sobre la sociedad civil, los derechos humanos a 40 años del juicio a las juntas. Estuvimos en la clase abierta que dio el historiador que fue despedido del Museo Histórico Nacional, Gabriel Di Meglio. Ya suman más de 50.000 compañeras, compañeros despedidos. Queremos dedicar este programa a tres luchadores del campo nacional y popular: Germán Abdala, que nos dejó muy joven, la compañera Olga Moris de Jujuy, una maestra que partió esta semana con una extensa militancia política, sindical, de derechos humanos, la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado. Tres luchadores del campo nacional y popular. Y en lo particular a dos seres queridos por nuestro programa, Irma Esther y a Ignacio Roma Santa, seres luminosos que partieron estos días y a quienes Canto Maestro, como a Olga Moris, Germán Abdala y Estela Maldonado, dedican el programa de hoy. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que de julio en Capital Federal, los docentes Héctor Sarraceno Migale en el año 1976 y María Cristina Esther Giugiolini Badía un año más tarde, en 1977, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Héctor Sarraceno Migale y a María Cristina Esther Giugiolini Badía, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Pieza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. La verdad es que si la presidenta de nuestra asociación de familiares, de detenidos, de desaparecidos y detenidos por razones políticas estuviera viva, Lita Boitano estaría acá acompañándolos, diciéndonos que no abandonemos. Nos haría reír seguro con alguna de sus historias. Tenemos ese legado, los que todavía estamos vivos, de no faltarle a la memoria de estas grandes mujeres. Yo solamente quería decir que es muy importante lo que estamos haciendo, es muy importante la unidad, por más allá de ciertas diferencias que pueden existir, como siempre suceden en los colectivos humanos. Por deformación profesional, permítanme dar una frase futbolística que tal vez a mí me sirve más para resumir la situación. Los grandes equipos, los que avanzan, en el vestuario se dicen de todo, se pelean, se insultan, pero cuando salen a la cancha, a la calle, están todos juntos, se ponen espalda con espalda y pelean lo que haya que pelear. Y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir transitando. Es muy fuerte los que tenemos enfrente, los amarillos, los violetas, ese equipo con sus referees, que son sus jueces, que están jugando todos juntos para destrozar todo lo que logramos en estos 40 años. Cuando estemos tan unidos como estamos ahora, le va a ser mucho más difícil poder lograr lo que quieren lograr. Así que esto es lo que quería decir. No voy a decir nada nuevo, pero sí remarcar que se hablaba de negacionismo. Yo creo que este gobierno va un poco más allá. Ellos reivindican los crímenes de la dictadura. El vaciamiento, la destrucción del Estado es total. Es decir, todos los días sacan decretos donde disuelven organismos, fusionan áreas, lo que implica directamente el despido de trabajadores y trabajadoras estatales. En la Secretaría de Derechos Humanos, particularmente, más del 50% fueron despedidos. Acá tenemos muchos compañeros y compañeras que fueron despedidos, que están acá presentes. Hay compañeros del Consejo Directivo y de las otras juntas internas que venimos a acompañar, de la intersindical. Bueno, mi varias personalidades forman parte del bollo de caos. Yo creo que la forma es en unidad y es en la calle. Las calles son nuestras. Tenemos que perder el miedo, seguir estando en la calle, porque el pueblo no aguanta esta miseria planificada. No tuvo una sola línea política más que perseguir trabajadores, perseguir sobre todo a los afiliados y afiliados de ATE y a los delegados y delegadas, porque ATE siempre estuvo donde tiene que estar, estuvo en la calle defendiendo las políticas públicas y defendiendo los puestos de trabajo. Y vamos a seguir haciéndolo. Ellos piensan que con el despido de delegados se nos disciplinan y nos vamos a quedar calladitos en casa llorando. Y no, seguimos saliendo. Si algo nos enseñaron las madres, los hijos, las abuelas, los sobrevivientes y las vivientes que están acá también hoy presentes, es a seguir resistiendo, y con la resistencia y la perseverancia se logran victorias. Celebro estos encuentros y que cada vez haya más para poder tener una victoria. Escuchábamos a Flavia Fernández de ATE Capital, celebrando el encuentro, la sociedad civil, los derechos humanos a 40 años del juicio a las juntas. Antes escuchábamos al militante de derechos humanos, a ese futbolista que dio clase en las canchas argentinas, Claudio Morresi, sobre los equipos, cómo deben pararse. Discusiones, debates, peleas de vestuario, pero en la cancha somos un equipo para defender nuestro juego, en defensa del pueblo y de la patria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí. Si globalizar nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Jueves 17 de julio, Marcha Federal de Salud. Congreso a Plaza de Mayo, 15 horas. Concentramos en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, CTA Autónoma y CTA de Les Trabajadores, en defensa de la salud pública, las residencias y Les Trabajadores. El Ministerio de Salud decidió cerrar las residencias nacionales. ¿Cómo? Transformándolo en una beca precarizada. ¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco. No contaremos con aportes jubilatorios, ni aguinaldos, ni licencias, ni antigüedad dentro del hospital. A cambio, recibiremos un estipendio. Es importante aclarar que esto no significa un aumento de sueldo, sino la redirección de nuestros aportes, convirtiendo un trabajo en una beca informal. Somos médicos con título universitario. Entramos a la residencia por un concurso por orden de mérito y ejercemos nuestra profesión durante los 4 años de residencia. Entre las residencias involucradas se encuentra la nuestra, la residencia de pediatría del hospital pediátrico más prestigioso de Latinoamérica, en donde se forman por año 70 nuevos pediatras. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación. Es un intento de destruir el sistema de residencias tal como lo conocemos y de precarizar aún más la salud pública. No hay derechos laborales, no hay futuro. La solución no puede ser el retroceso. Mañana, 17 de julio, Marcha Federal de Salud, de Congreso a Plaza de Mayo. 15 horas, concentramos en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, CTA Autónoma, CTA de Les Trabajadores, en defensa de la salud pública, las residencias y los trabajadores. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Continuamos escuchando sobre el encuentro La Sociedad Civil, los Derechos Humanos a 40 años del juicio a las juntas. Vamos a escuchar la palabra de la compañera del SUTEBA, secretaria de Derechos Humanos, Patricia Romero Díaz, el papel preponderante que desempeña la clase trabajadora en la historia de nuestros pueblos. Los trabajadores y las trabajadoras sabemos que el terrorismo de Estado hizo foco y tuvo como blanco a los trabajadores, a las trabajadoras y a nuestras organizaciones, a nuestros sindicatos. Por eso en estos tiempos donde nuestro país fue ejemplo internacional en derechos humanos con el gobierno de Néstor y Cristina, los trabajadores y las trabajadoras comenzamos a recuperar esa historia de lucha, esa historia de organización y esas historias de vida de nuestros propios compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, y nosotros así conocemos, reivindicamos y nos fortalecemos en la historia de Isauro Arancibia, de Marina Vilte, de Eduardo Lequena, y de todas y todos los trabajadores, peleando por una patria más justa, libre, soberana, su vida no la dieron, se la arrebataron, nos enseñaron nuestras madres y abuelas. Y decimos que en estos tiempos, estos espacios, la plaza, las marchas, la calle, las aulas, cobran un valor especial en la transmisión de la memoria. Y para nosotros y nosotras, esta construcción, esta recuperación de historia de vida de trabajadores y trabajadoras, para nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras de la educación, tenemos y asumimos un doble desafío, que es transmitir esa memoria a las nuevas generaciones, porque lo que no podemos permitir es que se quiebre esa transmisión, porque sería una enorme derrota que se quiebre esta transmisión con nuestros jóvenes trabajadores y trabajadoras, cual sea nuestro espacio de trabajo, y con nuestros jóvenes que se están formando en la escuela pública y en la universidad pública. Escucharemos al secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, en el encuentro realizado en el Congreso, la sociedad civil, los derechos humanos, a 40 años del juicio a las juntas, que se cumplirán el 9 de diciembre de este año. Hoy esta reunión tiene que ver con defender, reivindicar y recuperar un terreno que el negacionismo, que el autoritarismo y la prepotencia de quienes hoy encarnan el gobierno, que es más que lo que hay en la Casa Rosada, porque gobierna la Argentina también una especie de conglomerado de corporaciones muy poderosas que fueron parte de esa Argentina autoritaria que construyó exclusivamente el negacionismo, que hoy pugna por instalarse como política de Estado, y frente a eso la necesidad de construir este espacio que necesitamos que se consolide como un espacio que nos permita construir horizontalmente un programa y acciones que tengan que ver con la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, como algo que nos permita militar y tomar iniciativas en forma conjunta. Quizás algunas de ellas hoy las vamos a estar planteando acá, otras se plantearon en el primer encuentro que hicimos. Hace poquito más de una semana conmemoramos la noche de las corbatas, y hoy en un encuentro que hicimos en la CTA Autónoma le rendimos homenaje a Centeno, Fresneda, a otros de los que cayeron ese día, y también homenaje a los laboralistas, lo recordábamos hoy a Héctor Recalde, y a todos los laboralistas que hoy son atacados por este gobierno, que los ve como parte de lo que hay que extirpar de la Argentina. Daría para hablarlo mucho y es otro tema, pero hoy los abogados laboralistas están en la línea de fuego en la que están los sindicalistas que este gobierno pretende borrar de la vida de la democracia, porque una de las tareas que tienen encomendadas es terminar con el fuero laboral. Pero es un tema que también está vinculado a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores. Al conglomerado de las corporaciones que hoy gobierna a la Argentina, con su plan de ajuste hambreador y entreguista, pisoteando nuestras banderas de memoria, verdad y justicia, para imponer un modelo económico que deje a nuestra patria de rodillas. Le decimos no, le decimos que nosotros caminamos en unidad para enfrentarlos. Era el secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, en el encuentro La Sociedad Civil, los derechos humanos a 40 años del juicio a las juntas, que se cumplirán en este año, este 9 de diciembre, ese histórico juicio que es ejemplo en el mundo. Palabras maestras. Palabras maestras. La necesidad de incorporar nuevos contenidos en la educación que refuercen la enseñanza de la historia de los países de América Latina integrada, la historia de las luchas de los pueblos originarios ante la conquista, ante lo que significó el genocidio de los pueblos originarios, las necesidades que tiene la integración regional, o sea, mayores conocimientos de la geografía económica, la geografía política y la integración regional de nuestros países. formas de enseñanza que tengan como protagonistas a los sujetos, a los enseñantes y a los estudiantes, pero también a sus familias y también a las organizaciones del entorno social en donde están insertas nuestras escuelas, y pensar además formas de comunicación y de acción con las otras organizaciones en una articulación mucho mayor de las escuelas, escuelas muy abiertas hacia la comunidad, no encerradas en sí mismas. Palabras maestras. Una educación de calidad social que pueda garantizar que efectivamente todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación que logre que expandan al máximo todas sus capacidades para las prácticas sociales. Prácticas sociales de aprendizaje, científicas, culturales, artísticas, deportivas y también políticas. Porque nos interesa la formación de sujetos críticos que sean capaces de intervenir no solo para mejorar su vida personal, sino para transformar las sociedades. Estela Maldonado. Palabras maestras. Palabras maestras. Nació en la provincia de Buenos Aires el 13 de julio de 1948. Dirigente nacional de Cetera. En 1969 se recibió de asistente social en la Escuela de Técnicos en Bienestar Social. En el campo docente fue maestra de adultos en Dinea y maestra de grado en la provincia de Buenos Aires. Fue asistente social en la Municipalidad de Vicente López. Fue secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA entre los años 2000 y 2006. Secretaria de Educación de la Cetera entre los años 2004 y 2007 y secretaria general de Cetera y secretaria de formación de la CTA Nacional. Estela Maldonado pasó a la inmortalidad en la ciudad de Buenos Aires el 13 de octubre del 2014. Es una reseña de datos, de títulos, de trayectoria, pero hablar de Estela Maldonado, hay que ponerse de pie, hablar de Estela Maldonado es hablar de una compañera entrañable, de una compañera inclaudicable, comprometida, lúcida, férrea de sus ideas, ideas que tenían como horizonte la justicia social, la lucha por la dignidad de las personas. Leíamos en ese raconto de su vida: derechos humanos, educación. Esas eran las inquietudes más profundas de Estela. Estela Maldonado, siempre, siempre presente en cada lucha, en cada triunfo de los trabajadores de la educación. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Entre actos en Canto Maestro. En un día muy especial, 11 de julio, el día del bandoneón, en homenaje a ese gran compositor argentino, Aníbal Troilo Pichuco. bandoneonista, por supuesto, y según sus arregladores, la goma de borrar mayor, porque él le sacaba todos los firuletes y decía esto para esta orquesta, y no se equivocaba. Y entonces estamos con los bandoneonistas acá, porque el arte siempre está en todos lados, en la estación Carlos Pellegrini, Independencia, con los bandoneonistas. Ella es... ¿Cómo estás? Eso sí, Guadalupe. Guadalupe, ¿hace mucho que tocas? Y estudio hace bastante, hace unos 10 años, más o menos. Dicen que el instrumento más difícil de ser un músico que era la trompeta y el violín, y esto me lo reafirmó Fal Fernández. Pero yo creo que este anda ahí, ¿eh? ¿Y vos? Yo soy Guillermo y formamos el dúo Fuelle Criollo. ¿Y qué van a tocar? Romance de Barrio. Para Canto Maestro, programa de Cetera, Guadalupe y Guillermo, Romance de Barrio del gran Aníbal Troilo Pichuco. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. No emocionarse, fue por culpa que no tuvimos. Hay que seguir defendiendo nuestra cultura. Fuelle Criollo, ¿dónde los encontramos? Los encuentran en Fuelle Criollo, Instagram, YouTube y acá, en la calle, en Florida, en Buenos Aires. Muchísimas gracias a los dos por la defensa de nuestra cultura, por supuesto, siempre alegrando el alma de aquellos que amamos la música rioplatense. Un abrazo. Gracias a vos por estar aquí presente y por ser parte de un encuentro que hace a la música. Entre actos, un canto maestro. En realidad, Piazzolla dijo una vez una cosa fantástica que yo recojo en mi libro El Gran Troilo. Dijo Piazzolla: Troilo es el continuador de Gardel. Él canta con su bandoneón como Gardel cantaba con su voz. Horacio Ferrer, en Canto Maestro. Ante la tiranía de Milei, 10 medidas urgentes para otra Argentina, se aprobó el plan de lucha con la convocatoria para movilizar mañana desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo junto a los sectores de la salud, en defensa del Hospital Garrahan y la salud pública. Y el miércoles 23, acompañar una vez más a las jubiladas y los jubilados. También se definió darle continuidad al plan de acción con el Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, como ya ocurrió con la marcha al Ministerio de Desregulación y las ollas populares del Día de la Independencia. Y se resolvió convocar a una nueva movilización para el 7 de agosto en el marco de la histórica marcha de San Cayetano junto a movimientos sociales. La continuidad de este plenario será el 14 de agosto en la provincia de Tucumán, lo que será el comienzo de la recorrida por todo el país. Por último, se anunció la realización de cabildos abiertos para las próximas semanas, enfocados en ejes estratégicos como la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía en la comunicación, con el fin de fortalecer el debate democrático y construir propuestas desde los territorios. Todos conocemos una serie de acciones que están ya lanzadas, las vamos a sintetizar, y otras que venimos trabajando desde el plenario conjunto que hicimos, no solo entre las dos CTA, lo que llamamos el Cabildo Abierto, sino con organizaciones de derechos humanos, pymes, compañeros de otras organizaciones de la CGT, regionales de la CGT, organizaciones culturales, sociales, movimientos sociales. Y ahí surgió la necesidad de ir armando y construyendo cabildos sectoriales. Y ya están en marcha para realizarse al menos 3 cabildos, que creo que todos los compañeros y compañeras que estamos acá seguramente vamos a participar, y nos obligamos a que esos compañeros de distintos sectores que falta construir esos cabildos, ponernos a realizarlos. El secretario de organización de la CTA de Les Trabajadores, contándonos sobre las diferentes acciones que llevará adelante conjuntamente con la CTA Autónoma y movimientos sociales y sectores de la CGT. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de Les Trabajadores, sobre una convocatoria a realizarse el 5 de noviembre conmemorando los 20 años del no al ALCA, una fecha que quedará grabada en la resistencia de nuestros pueblos enfrentando al poder central que quería imponer su plan económico en nuestra región. El 4 y 5 de noviembre, que se va a hacer seguramente en Mar del Plata por los 20 años, y donde vamos a poner también en valor estas definiciones que estamos tomando como CTA, pero también incorporar otros aportes que hagan compañeros, y vamos a invitar también a sectores de la resistencia popular y del sindicalismo de toda América Latina. Así que, dicho esto, decirles que creo que es fundamental que esto no son solamente focos de resistencia. Es una resistencia consciente y sistemática que estamos organizando, y a la vez, paralelamente, el aporte a un proyecto político que nos pueda volver la dignidad a todos los argentinos y argentinas. Y la unidad de las dos CTA está llamada a ser protagonista de esa nueva Argentina que tenemos que construir. Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de Les Trabajadores, y esa convocatoria a realizarse el 5 de noviembre celebrando el no al ALCA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron. mano pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas. Prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones. Prohibida la realidad. Prohibida la la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Son 40 años del juicio de las juntas y propongo que se realice en todos los espacios que podamos el homenaje a las y los testigos del juicio de la junta, a esas compañeras y compañeros. Hay varios compañeros de organismos que ya han empezado con esto y yo creo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores podría organizar para el 9 de diciembre, que es la fecha de los 40 años de la sentencia, una gran jornada democrática dentro del recinto en el que, y seguramente vamos a lograr la unidad con otros sectores aún que han apoyado y apoyan a Milei, para rendir homenaje a quienes fueron la voz de los compañeros, la voz de los organismos, la voz de las madres en el juicio de la Junta, y fueron ellos los que lograron la condena, por lo menos a perpetua, de Videla y de Massera. Y también para el año que viene, porque estamos de los 50 años del golpe. Y yo creo que además de la marcha, tenemos que lograr alguna enorme actividad con orientación hacia las juventudes, hacia las niñeces, hacia las adolescencias, que logre impactar. Y me parece que la música es una buena herramienta y que ojalá podamos hacer un recontra mega festival previo al 24, post 24. Ojalá, tiro la iniciativa a ver si el Movimiento de Derechos Humanos puede hacer un mega festival en defensa de la democracia y diciendo nunca más. Y lo último respecto a la justicia, propongo que nos pongamos a pensar una solución para el Poder Judicial, y creo que tenemos que empezar a pensar en proponer a nuestros dirigentes una reforma constitucional que incluya la elección por voto popular de fiscales, jueces y jueces. La palabra de Pablo Yonto en el encuentro, la sociedad civil, los derechos humanos a 40 años del juicio a las juntas, con este tema Prohibido olvidar y esa convocatoria a una reforma constitucional que permita la elección de fiscales, jueces, para que la justicia de nuestra patria sea justicia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. I want to tell you what I did and why I did it. Estamos en una situación realmente tremenda. Yo creo que ahí juntarse, o sea, este modesto encuentro, en el sentido de que es algo que improvisamos, pero me parece que juntarse, verse, además de las redes, afuera de las redes, organizarse, es algo que es fundamental, ¿no? Como dice el Martín Fierro, el fuego para calentar siempre debe venir de abajo, ¿no? Entonces hay algo de eso que hay que tener en cuenta. Y la historia nos sirve para entender el pasado, pero también nos da algunas lecciones a veces. Hace muchos años, cuando hacía mi tesis de licenciatura en la UBA, en la carrera de Historia, a fines de los 90, una época que también era una crisis feroz, que después terminó peor aún, encontré en el Archivo Generación un documento de 1819, un juicio. En ese juicio, se contaba como unas cuadras de acá, un miliciano negro llamado Santiago Manul, enojado con que las autoridades del Cabildo habían violado una norma, indignado con eso y con que no reconocían sus servicios como milicianos, le dice a sus compañeros: vamos a defender nuestros derechos. Y le dijo: nuestros derechos. Eso dijo Manul, nuestros derechos. O sea, esto viene de muy lejos. O sea, las luchas vienen de muy lejos. Tenemos antepasados, muchos están vivos, muchos están acá, que han enfrentado cosas peores que esta. Tiempos más oscuros y terminaron en algún momento. O sea, y eso nos enseña la historia. Yo creo que si nos enseña algo la historia es que siempre hay esperanza. Así que, muchas gracias. Gabriel Di Meglio, el director que fue despedido del Museo Histórico Nacional, sumado a las 50.000 personas que fueron despedidas del Estado por este gobierno hambriador, ajustador y entreguista. Gabriel Di Meglio. Manzanas y llorarás porque si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. El lunes 14 de julio se realizó un plenario entre dirigentes, delegados y afiliados de la CTA Autónoma y la CTA de Les Trabajadores, encabezados por sus secretarios generales Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yasky, en el marco del proceso de unidad de ambas centrales ante la tiranía de Milei, 10 medidas urgentes para otra Argentina. Este documento será difundido por todas las regionales del país y puesto a disposición de la sociedad. Importantes avances. La primera medida: auditoría y rechazo de la deuda ilegítima con el FMI. 2. Política de ingresos para la mayoría. 3. Control sobre los grupos económicos. 4. Industrialización con sustitución de importaciones. 5. Reforma tributaria progresiva. 6. Recuperar la soberanía comercial y logística. 7. Juicio político a Javier Milei. 8. Democratización del Poder Judicial. 9. Defensa de los derechos laborales y sindicales. 10. Integración latinoamericana soberana. De este plenario vamos a tener diferentes voces dando un panorama de lo que está ocurriendo en la unificación de las dos CTA, Autónoma y la CTA de Les Trabajadores. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, los de malditos, la historia, los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Ricardo Caballero nació en Córdoba en 1876. En 1902 se gradúa como doctor en medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde su juventud fue un pilar del radicalismo naciente. Participa en la Revolución Cívico-Militar de 1904 y ante el fracaso de esta termina engrillado y en la cárcel. En 1905 publica un manifiesto que reivindica los orígenes criollos de la Unión Cívica Radical e incluye reivindicaciones de tipo social. Instalado en la ciudad de Rosario, adquiere prestigio entre las clases populares y se convierte en un caudillo de los charanguines del puerto y del mundo de la mala vida. defensor de la resistencia de los montoneros hacia el centralismo porteño, escribe sobre la hojarasca oficial y sarmientesca de esos días, ha galopado pifiante el intelectualismo pedantesco, cuando no venal, pretendiendo explicar el gesto romántico y heroico de nuestros gauchos como el último choque entre la civilización y la barbarie. Es electo diputado nacional en 1916 y senador en 1919. En 1940 es designado miembro honorario de la Real Sociedad Rumana de Historia de la Medicina de Bucarest. Igual honor le confiere la Universidad Nacional de La Plata. Fallece en Rosario el 16 de julio de 1963. Canto Maestro recuerda a Ricardo Caballero, un luchador por las causas populares. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. El 15 de julio de 2010 se sanciona una ley histórica en la Argentina, la ley 26.618, ley de matrimonio igualitario. Después de muchos años de lucha, de resistencia, de muchos colectivos trabajando en esta ley, que es un derecho más en la democracia. Para hablar sobre estos 15 años estamos comunicados con Ricardo Vallarino, titular de 100% Diversidad y Derechos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Muchas gracias por llamarnos. ¿Qué significa en este contexto de hoy estos 15 años de esta ley tan importante? Muchas cosas. Tiene un sentido muy paradójico. Por un lado, estamos en un contexto de ataque de la presidencia y del Estado, de un ataque directo a la comunidad LGBT, especialmente a las personas trans, pero no solamente, también a los feminismos, a los gays, a las lesbianas. Hay un intento de negar la violencia que sufrimos, hay un intento de volver a hacernos al closet, a humillarnos. Y todo esto hecho desde el púlpito de la presidencia, cosa que en 40 y pico años de democracia no habíamos vivido nunca con esta virulencia. Así que por un lado es un contexto alarmante, triste, preocupante, y bueno, algo que parecía dado parece en peligro. Y por el otro lado, de alguna manera recordamos este hito que fue muy importante, fue un cambio de paradigma en reconocimiento de la diversidad en Argentina, y lo recordamos con toda su potencia, con todas las vidas que cambió, las familias que logró constituir, darle seguridad jurídica a un montón de familias, y también para lo que significa para la sociedad argentina este ideal de un país, una sociedad, no solamente unas leyes, sino una sociedad que quiere la igualdad, que quiere vivir en paz, que quiere vivir en diversidad, y bueno, que de eso se trata la democracia, y que eso, bueno, a pesar del contexto, sigue muy vivo en la sociedad argentina. Sí, es un poco un retroceso inesperado, inexplicable, vergonzoso, de tener que defender en estos tiempos algo elemental como la educación pública, la salud pública, los derechos conquistados, el trabajo, ante también un contexto muy cruel. Sí, muy cruel. Vos mencionabas muy bien, no solo los feminismos y la comunidad LGBT están bajo ataque, sino que también todo lo que tiene que ver con lo público y en consecuencia los sistemas de solidaridad, las personas jubiladas. Y yo creo que lo que está bajo ataque en la Argentina, creemos que es un poco el ideario de la igualdad. Es decir, este criterio por el cual nos ordenamos de caminar, obviamente que había un montón de desigualdades y de jerarquías que eran muy preocupantes y de violencias incluso, pero más o menos la mayoría del sistema político y de la sociedad decía, bueno, vamos para allá, vamos para un país cada vez más igualitario en términos de derechos, igualitario en términos de trato social, de igualdad de oportunidades, de igualdad de posiciones, y me parece que lo que se está atacando es ese horizonte, la igualdad. Tenés que conformarte con la jerarquía tradicional, que es que los varones mandan, los varones ricos, que nacieron ricos, o que supuestamente se volvieron ricos, que hay personas que valen más que otras. Es decir, este ideario de que toda persona nace igual en dignidad y derechos, eso es lo que está bajo ataque. Y el Estado está bajo ataque porque, bueno, porque puede ser un instrumento, no digo que siempre lo sea, puede ser un instrumento y es el instrumento que se ha mostrado eficaz en tratar de alcanzar esa igualdad material y simbólica. Ha sido como uno de los instrumentos más potentes. No es ni el único ni ha funcionado siempre así, pero es uno de los más potentes Y bueno, y creo que es atacado porque se detesta este ideario de igualdad que no sé por qué esta gente considera tan amenazante. Ricardo Vallarino, representante de 100% Diversidad y Derechos, muchas gracias por esta charla y felicitaciones por estos 15 años de esta ley que marcó un hito en la Argentina. Muchas gracias por llamarnos. Sí, el sábado pasado lo celebramos a lo grande, estuvo un acto muy lindo. Y también llamamos, bueno, a firmar un compromiso democrático, ¿no? Algunos puntos simbólicos de no retroceder en derechos, de defender los derechos de la comunidad LGBT, de promover los derechos humanos en general. Y me parece que lo que hay que hacer es mirar para adelante, ¿no? Retomar este impulso. Nosotros dijimos, sí quiero, parafraseando un poco el emblema de aquella lucha, y ahora es sí quiero seguir luchando, sí quiero todavía la igualdad. Y eso lo hacemos encontrándonos y, por supuesto, conversando. Y una vez más, muchas gracias por darnos voz, porque en estos tiempos está muy difícil también que a uno lo escuchen. Ricardo Vallarino, titular de 100% Diversidad y Derechos. Abrazo enorme. Un abrazo. Esto fue Canto Maestro, emisión 966. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mañana, 17 de julio, Marcha Federal de Salud, de Congreso a Plaza de Mayo. 15 horas concentramos en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, CTA Autónoma, CTA de Les Trabajadores, en defensa de la salud pública, las residencias y los trabajadores. El sindicalismo en su versión amarilla corporativa, dedicada a resolver los problemas de sus afiliados, es un sindicalismo que pide trascender eso. Con esto no digo que tenemos que desatender las demandas y las necesidades de nuestro sindicato, porque vamos a ser fuertes si nuestros sindicatos son fuertes. De nada nos sirve tener sindicatos débiles, porque la CTA también va a ser débil. La CTA expresa lo que expresa nuestro movimiento, nuestras organizaciones, nuestra militancia. Necesitamos organizaciones fuertes y tenemos que hacernos cargo para eso, aún en estas condiciones difíciles, de llevar adelante las demandas de nuestros compañeros y compañeras. Pero a la vez necesitamos construir un horizonte de salida política a esta crisis. Es lo que dice la Confederación Sindical de las Américas cuando habla del sindicalismo sociopolítico. No es un invento nuestro. Es cierto que tiene que ver con nuestra tradición. Germán Abdala es la expresión de esa zona en la que había como una convergencia entre la militancia del plano sindical y la militancia del plano político. No vamos a permitir que aquí se falseen los objetivos. Reformar el Estado no es privatizar. Reestructurar el Estado es poder poner en funcionamiento una maquinaria infernal que existe a nivel de recursos humanos, a nivel de posibilidades técnicas, a nivel de posibilidades de desarrollo, de fomento de la economía, que han sido premeditadamente desquiciados en las últimas 3 décadas en nuestro país.